Y ahí cuando andaba contrabandeando le tocó disparar de la policía. No, porque le conocían, todos conocían. Como yo andaba haciendo para un medio de vida, entonces le dejaban, pasaban por arriba. Me pedí una botella de caña. Una botella de caña, porque el contrabandeado no te prende. Ahí tiene bar. Nos damos una botella de caña. Caña y cigarrillo. Pero algún hombre envío, Sarmentón, ¿quiere un hombre envío si lo faltonara por contrabando? No, voté por cuando de lana. Ah, Ya ni contrabando. ganado. De lana, de ganado. Nos dan un carrito, traen un esquilito ahí. Entonces, les pasaron la mano. La policía era conocida y buena. Si vos te prenden igual como ahora, ¿viste? Ahora no te dejan pasar. Nada. Actualmente esos años se podía traer algo desarrollado. Había unas casas grandes ahí, mucho, un comercio fuerte. Ahora no hay más nada. Terminó. ¿En cuántos caballos iba? Dos caballitos y un carrito. Con esa rueda yo. Ese tipo de rueda tenía yo. Ahora no se ve más, se ve carro ahora. Difícil.